Oye, y cambiando ya completamente de tema, me llamó la atención que mencionaste a Necaxa ahorita. Jugaste 3 años con Necaxa y bueno, tú viviste lo último, digamos, glorioso de ese equipo con el campeonato de Chivas, me parece, y creo que fuiste al Mundial de Clubes también. Así es. ¿Cómo ves ahorita que bueno, es un equipo de ascenso y no puede, lleva 4 años ya ahí, no puede salir pues del infierno, ¿no? Que significa ser equipo de ascenso. Sí, bueno, jugué 4 años, del 98, del 97 al 2001, estuve Ah, ahí ok. en Necaxa. Como bien dices, pues sí, tuvimos la oportunidad de jugar 2 finales, una perdimos con Toluca, la otra la ganamos a Chivas. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que fue mi despegue como jugador en cuanto a cambio de posición, ¿no? Como central, ahí llegué con el profesor Manuel Lapuente, que él me hizo central, y esos 4 años me llevaron a estas finales, me llevaron a estar en selección por 4 años, 5, cuando pasé a Cruz Azul también, y después a Galatasaray, y después regresé a Cruz Azul y terminé en Jaguares, 9 años como defensa central, que realmente para mí fue muy satisfactorio, pero el punto de partida fue Necaxa, y obviamente le tengo un amor profundo a ese equipo y pues esperando también que retorne a primera división y estar al pendiente de cualquier cosa que pudiera surgir, ¿no? Ok, oye, y me acuerdo mucho de un festejo que hiciste como con el acordeón, no sé si te acuerdas. Pues cómo no, gol al América, ganamos 1-0, sí, al América, gol a Adolfo Ríos, Sí. y festejé con el acordeón, sí, pues hasta la fecha. De hecho, ahorita estaba yo mientras me baño, pongo a ver algunos videos y algunas cosas y pasaron justo una canción de los Tigres del Norte y me recordó ese momento, me recordó ese momento, pues son muy amigos míos hasta la fecha y fuera un tributo y un honor a un grupo de hermanos que se forjaron y que salieron desde abajo y que están triunfando y que siguen triunfando, que son un icono de la música regional mexicana, los pioneros de los corridos y siguen dándole, siguen trabajando, un gran ejemplo para todo México, ¿no? Sí, oye, pero bueno, ahorita esas cosas ya están como más prohibidas, digamos. ¿Crees que eso le quitó un poco de magia al gol? Pues mira, yo creo que sí se debe de reglamentar, ¿no? Yo estoy de acuerdo que ahorita ya hay mucho marketing, mucha publicidad y se complican las cosas, obviamente. Pero bueno, yo creo que el meter un gol es la mayor emoción que puede haber dentro de un fútbol, un partido, ¿no? Ok, bueno, eso sería todo, Sergio. Te agradezco mucho la Muchas entrevista. gracias. Que estés bien. Gracias, Te traigo un abrazo. Hasta luego. hasta luego.